Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mi intención es hablar acerca de los defectos, podemos decir así, de los santos. Esto puede sonar un poco irreverente, un poco ilógico, y sin embargo tenemos que entender que los santos fueron personas como ustedes y como yo, que tuvieron luchas, que tuvieron tentaciones, pero que triunfaron sobre ellas. No me refiero solamente a los pecados de la vida pasada, que ellos mismos repudiaron, hicieron penitencia sobre ellos. Me refiero a esas faltas que ya en su proceso de santificación y también muchas veces empañaba o les complicaba la vida. La intención de hablar de este tema no es solamente para alentar, como diciendo, es posible, ellos lucharon, nosotros también. Más que para alentar todavía, mi intención es decirte a vos y decírmelo a mí mismo, no tenemos excusa. Ellos tuvieron las mismas luchas y hasta más fuertes que las nuestras. Vivieron en ambientes tan adversos, tal vez peores que los nuestros, y sin embargo, con la gracia de Dios, llegaron a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad. Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto lo dice en el Sermón de la Montaña y es para todos. No es un lujo de algunos pocos. Es fundamental que entendamos dónde está la santidad. Porque si vamos a pensar que la santidad está en los milagros o cosas extraordinarias que vemos en algunas vidas de santos, cosas que hacían ellos, entendemos mal. Claro que los santos o muchos de ellos hicieron milagros, pero no estaba en esos milagros la santidad. La santidad simplemente es tratar de estar unidos a Dios. La santidad, como la definen algunos autores, es revestirse de Cristo. Hermosa imagen. Transfigurarse, ponerse la vestidura de Cristo, que son las virtudes de Cristo, sabiendo que no es solamente una imitación exterior. Necesito su vida para que su sangre penetre en las venas de mi alma y entonces termina siendo las obras de Cristo. Eso es revestirse de Cristo. Pero eso lo puede hacer un pecador, lo puede hacer un hombre imperfecto. Entonces, es fundamental entender esto. No está la santidad, entonces, en las cosas extraordinarias, sino que está en una caridad extraordinaria, en las virtudes vividas intensamente y heroicamente, pero sin cosas raras. Tenemos que entender que no se es santo por no tener tentaciones. Los grandes santos tuvieron también grandes tentaciones, de todo tipo. La gran mística y doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, tiene tremendas tentaciones contra la castidad, atormentada como estaba por imágenes obscenas que la ponían tan mal, le llega a reprochar a Jesús. Cristo, ¿a dónde te fuiste cuando me asaltaban esos pensamientos tan terriblemente impuros? Y Jesús le responde, no me fui lejos. Yo estaba dentro de tu corazón presenciando tus combates. No sé, santo, por no tener primeros movimientos de sensualidad. Ya no solo tentaciones, sino también los primeros movimientos de la carne. De los que se vale también el demonio para poner sus tentaciones. Miren, este santo que realmente marcó la historia de la Iglesia, San Jerónimo, santo padre de la Iglesia, que tradujo la Sagrada Escritura a la lengua vulgar, al latín, la famosa versión de la Vulgata, que tanto bien ha hecho en la historia de la Iglesia. Un santo de los más grandes de nuestra historia. Pero unas tentaciones contra la castidad y los movimientos de su carne que parecía se rebelaban y que no los podía dominar. Y no estamos hablando del San Jerónimo antes del bautismo o antes de sus conversiones. No, el San Jerónimo ya santificándose, rezando, traduciendo la Escritura. Le escribe a un amigo, alentándolo a su vez en sus luchas, confesándole lo que le pasaba. En el desierto salvaje y árido, quemado por un sol despiadado y abrasador, mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma. En aquel destierro, él dice, yo me desterré ahí para hacer penitencia y para rezar más, pero en ese destierro, igual, me venían en la imaginación estar en los bailes de Roma contemplando las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar, y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día. Parecía que ya no daba más y estaba a punto de sucumbir. Seguía rezando. Se encomendaba la misericordia de Dios a los pies de un crucifijo, hasta que el Señor lo reconfortaba. Así se hacen los santos en esa lucha. No sé santo entonces por no tener esos primeros movimientos de la carne. No sé santo por tener cosas que cuestan o que fastidian. ¿Cuántos santos tuvieron grandes fastidios y que no lograban superar del todo? La misma Santa Margarita María de la Coque, esta santa mística a la cual se le aparece el Sagrado Corazón, ella tenía un fastidio y una hasta repugnancia, especialmente por dos cosas que tenía que hacer: escribir cartas y recibir a gente en el locutorio. Ella, monjita humilde, contemplativa, quería estar rezando con su Señor, abocándose a reparar el corazón de Cristo, y un poco el deber y la obediencia le pedían que respondiera carta a distintas personas que le escribían, a obispos, a teólogos que le hacían consultas sobre las apariciones del Sagrado Corazón. Esto la mortificaba, la humillaba, pero entendía que de esa manera, ofreciendo eso que tanto le fastidiaba, eso era lo mejor que podía hacer para amar el corazón de Cristo y para consolarlo. Se valió entonces de eso que le fastidiaba y hasta le repugnaba. Hay que entender entonces, y con todos estos ejemplos, lo que enseña la moral católica. Sentir no es consentir. Se pueden estar sintiendo muchas tentaciones, muchos primeros movimientos de la carne, muchos fastidios y rechazos, pero el pecado, la falta de virtud, viene cuando yo acepto esos sentimientos o esa tentación. Es más, no sé santo por no haber tenido defectos, inclusive faltas, porque aún en este santo que va santificándose cada día, cabe la posibilidad de que haya tenido alguna que otra falta, porque es de barro y está amando a Dios sobre todas las cosas, pero sigue siendo frágil. Entonces, vemos algunas dificultades que tenían algunos con su carácter o con el temperamento. El caso de San Alfonso María Ligorio, hombre muy temperamental, muy fogoso, ya siendo anciano, entra en una conversación que se va tornando discusión con un hombre. Este hombre empieza a levantar la voz. El anciano, el obispo santo, le dice, escúcheme, discúlpeme, pero si hemos de discutir, dejemos que la mesa esté entre los dos, porque lo que es yo, me corre sangre por las venas. Lo reconocía y no tenía drama en decirlo. Otro santo notable, San Vicente de Paúl, él luchó, lo escribe él, contra un humor negro, melancólico y huraño. Resulta que él era amigo de San Francisco de Sales. Y él sabía lo que había luchado San Francisco de Sales para mejorar su carácter. Se dice de San Francisco de Sales que a la menor palabra la sangre le venía al rostro. Se airaba inmediatamente. Y de más joven, ante una ofensa, la mano inmediatamente se le iba a la espada, como para batirse a duelo, o al menos amenazar. San Vicente de Paúl veía cómo su amigo luchaba y luchaba y tenía progresos en su carácter. Entonces empezó a imitarlo y a pedirle a Dios insistentemente, escribe él, que me cambiara aquel humor seco y repelente, que me diera un carácter dulce y benigno. Y por la gracia de nuestro Señor y mi atención en reprimir los hervores de la naturaleza, me ha librado en cierta medida de este negro humor. Como diciendo, sigo teniendo mis problemas, pero bueno, vamos mejorando. Así se hacen los santos. Otro episodio muy revelador. Santa María Micaela, esta santa notable, que emprendió un apostolado sumamente difícil, rescatar a chicas de la prostitución, evitar que otras cayeran en este drama. Fue incomprendida, calumniada, acusada de mil cosas, con un carácter muy firme, muy fuerte, con una idea muy clara, ella seguía para adelante. En una oportunidad habla con una jovencita que estaba desobedeciendo, la chica de manera arrogante le gritó y se fue, se escapó de esta casa donde Santa María Micaela acogía a estas jóvenes. Santa María Micaela salió corriendo a buscarla. Cuando la alcanza, le dice, ¿a dónde vas? A un prostíbulo, le espeta la joven así, arrogantemente. No terminó de decir esa palabra y Santa María Micaela le dio vuelta la cara de un bofetón. Un instante impresionante. ¿Qué va a pasar ahora? La jovencita hizo un momento de silencio y pensó, ¿quién me hubiese dado un bofetón así ante una palabra de este género? Solamente mi madre, la única que me ha amado en esta vida. Entonces cambió y vio en Santa María Micaela su madre, la madre que Dios le ponía ahora en la tierra. Podríamos dejar la anécdota ahí y decir, qué bien, la energía de una madre espiritual, pero no termina la anécdota. Hay que completarla, porque después que la jovencita le dijo, madre, perdón, le voy a obedecer en todo, Santa María Micaela se cayó de rodillas. Leo lo que ella escribió. La levanté, la abracé, le pedí perdón de rodillas y me quedé corrida y avergonzada de este hecho. Y no paré hasta confesarme y pedir perdón a Dios tan de corazón que jamás me ha vuelto a suceder, gracias a Dios. Dice, esta joven fue ejemplar, pero yo decidí no salvar sus almas a costa de la mía y ofender a mi Dios. Había estado muy bien la intención de Santa María Micaela, pero tal vez ese medio no fue el mejor, o se extralimitó. Es lo que ella percibió y por eso le dolió y por eso se quiso confesar. Después Dios se las ingenia en sacar grandes bienes también de estos defectos y de estos males. Así se hace una santa. Cuando la Iglesia entonces canoniza un santo, no es porque no haya tenido pecado, sino que la Iglesia reconoce que ha luchado, que ha tratado de evitar el pecado y que ha luchado de manera heroica. Es lo que San Francisco de Sales le escribía a una hija espiritual, a una señora, que se quejaba de sí misma, de sus caídas. Me da alegría ver que comience cada día. No hay mejor medio para acabar bien la vida que el de volver a empezar siempre y no pensar nunca que ya hemos hecho bastante. De esto se trata entonces. Viendo estos ejemplos de los santos, escuchando, volviendo a escuchar el llamado de Cristo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Entonces, rezar como rezaba Juan Pablo I en el mes que fue Papa. Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis debilidades, pero hazme llegar a ser como tú deseas. Jesucristo quiere que yo dé fruto y está dispuesto a hacer cualquier cosa para que yo dé buenos frutos. Está esperando mi intención, mi deseo. Es justamente cuando le pregunta la hermana de Santo Tomás de Aquino qué es lo que hay que hacer para ser santos. Esperaría tal vez una cuestión de la Suma Teológica o un discurso magnífico acerca de la santidad. Pero su hermano, como siempre, de pocas palabras, solamente le dice quererlo. ¿Qué hace falta para ser santo? Quererlo. Esta decisión. Decisión de reconocer lo que soy. Decisión de este fin maravilloso al cual estoy llamado, a darle gloria a Dios, a santificar mi vida y de esa manera darle gloria a Dios y salvar mi alma. Y con estos medios, con la iglesia, con los santos, con los sacramentos, con la oración, con la misma vida de Cristo, vivificando mi alma. Que Dios los bendiga a todos, firmes en la fe.